revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Los rayos X no penetran los oscuros vidrios de una limusina. Te rescataré. Los guardianes pierden el honor mientras desfilan. Hay tanto fraude a nuestro alrededor. Verás que es amor lo que sangra sobre el cielo en la cúpula. Es amor lo que sangra sobre el techo en la cúpula. Eso, marrón. De todo se la cree. Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará. Pinta tu nombre en las paredes. Si sé que esperas, no podré dormir. Te rescataré. Pierden el honor. Aprovechemos, nena. Hay tanta cama a nuestro alrededor. Y verás que es amor lo que sangra sobre el cielo.